perdida, hermano de sangre. Ellos me quieren con la mirada perdida. Con la mirada perdida. Sentí extraño, como entrando haciendo daño, sin quererlo ni beberlo, me ando fuera de baño. Como si cada palabra mía fuese un cañón al disparate, como un regaño a un corazón que no late y que no entiende que ya escapé del rebaño. Que va, pero me engaño a mí mismo con cinismo y desengaño. Y desde antaño desencajo las palabras escondidas en el cajón de abajo de la mesita que guarda las que cuadran, las que ladran, acallando a las petardas que fardan, a las buenas que a las malas. Puede acabar mal si la garganta sangra y acaba descuidando tu pasión por la guitarra. Distorsión en un riff, pone toda tu vida en tu riff. Que va, pero te engañas a ti mismo y te atas a tu país. Y la música es la mejor actriz de este final feliz. Yo quiero ser el que la bese, porque a veces el ABC hace ver que hace veces buena persona. La gente piensa pero no reacciona. Acabas dando credibilidad a todo lo que diga. La prensa gratuita no es fortuita, es tu enemiga, es tu enemiga. Si no sé nada, no diré nada, nadie dirá que calle. Mejor no hablar, no servirá. Aprende a leer en mis ojos braille. Me apunto en los pasos con nadie, pero a la salida del baile. Apúntate en mi soledad, que ahora ya no me moleste nadie. ¡Excusa! No suelo saber responder, tenéis. Va a prueba de amarte. Duermo con un pijama antibalas, pero tus sílabas me lavan la mente. Y amo tanto las palabras como amo al niñato este de enfrente. Este espejo es perfecto, joder, estoy empezando a creerme. Si me borracho volveré a contarte toda esta historia, de que sufro de a mí mismo fobia. No queda ya más antibiótico, llamo al estrés antimédico. Quien convence al loco de estarlo, por él estás tú. Va, para mí todo lo que puedes llegar a decir es desánimo. Tu cabeza cree en ti, si me calmo, escribo estos textos impresos en un pergamino usando mi lengua. Un argot que tiene prisa y se relaja, se duerme mientras viaja. Agita cabeza y despierta, ahí fuera la guerra también es interna y estalla. Salgo de mi cabeza para hablar con el albito y se calla. Los colores de mis ojos no hablan, describen lo que ves y se largan. Me pido paciencia, consistencia y madurez en el centro del podio. Soy juez de mis mentiras, el ágora y el foro. Y da su mirada donde se pierde el silencio. Anuncio de la noche cuando cae la oscuridad. Se pierde el recuerdo de aquello que se distancia y el reloj arranca segundos sin piedad. Se pierde como un niño de su madre. Se siente cobarde, siente que es tarde. Se pierde como un niño de su madre. Se siente cobarde y siente que es tarde. La historia es misela, la vida misma se hace una bola y contrae. Escrita en un papel que lanzo, encuentro la basura y cae. Si es que el final del día no muestra el mal humor que pita en las calles. Yo tengo un mal interior, no malentendido, señor, no me falles. Tienes que entender que en Madrid mi rostro va bajo Cádiz. Resbala una gota por mi nariz. Y nosotros vivimos de noche con humo y de estrangis. Lágrimas de sangre, colchón gastado y almohada del hambre. Esencia de sabio, actitud de aprendiz. Y así estás tan adentro de mí desde que empezaste a bombearme. Te escondes tan lejos cuando te tumban y no puedo levantarme. Ya sé que no es normal, pero es verdad, nada es raro. Les dije con los ojos a mis mejores amigos, largaron. Todo depende del punto de vista. En Palestina son héroes, en Washington terroristas. En su casa son bocas hambrientas, manos callosas. En la intifada piedras rabiosas caerán mientras mientas. Si no escarmientas, escarceos en las tiendas no te bastan. ¿Sabes cuántos bosques se le bastan para que pueda existir un puto maniquí? Una estatua que te enseñe cómo ser, cómo vestir, incluso cómo pensar. Liga, lo que tú necesitas es una piba que va. Pero te engañas a ti mismo con la mirada perdida. Qué pálida, recomiendo iniciativa. No hay mejor modo de vida que la felicidad colectiva. Perdida es su mirada donde se pierde el silencio. Anuncio de la noche cuando cae la oscuridad. Se pierde el recuerdo de aquello que se distancia. Y el reloj arranca segundos sin piedad. Se pierde como un niño de su madre. Se siente cobarde, siente que es tarde. Se pierde como un niño de su madre. Se siente cobarde y siente que es tarde. Mirada perdida, en esos ojos me encuentro vacía. todo lo que puedas de cara de mí. Eres desánimo.